Adoptando un nuevo estilo de vida no siempre es fácil, pero siempre es necesario. ¿Qué tal tu amigo Johnny del Valle aquí? Bienvenido a otro podcast. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Espero con grande gozo, alegría y desarrollando tu mente, desarrollando tu vida, viendo resultados a través de estas programaciones, esperando que de verdad tú estás viendo tu vida siendo transformada. Tú sabes lo que escoge simplemente aplicando las nuevas ideas que estás consiguiendo, no simplemente escuchar. Porque hay muchas personas que le encanta escuchar, y a mí también me gusta escuchar. Pero llega un tiempo donde tú dices, ya, no solamente voy a escuchar, pero voy a empezar a actuar. Y ese es mi gran deseo para ti, porque ahí es que tú vas a empezar a ver los cambios en tu vida. Esa palabra es una que muchas personas tratan de evitar. No quieren que nada cambie. Los cambios que a nosotros nos gustan son las cosas que queremos, pero cuando llegan los cambios a través de problemas y cosas difíciles, ahí es que nos escondemos o queremos correr. Sí, una de las dos. Pero de verdad la vida, en la vida, los cambios son inevitables. Ahora, mi pregunta y reto para ti en el día de hoy es, ¿qué tú haces con los cambios? ¿Estás tú en control de los cambios o los cambios te están controlando a ti? Porque hay una gran diferencia. A veces nosotros nos ajustamos a nuestro ambiente y las cosas que están pasando y ajustamos nuestros sueños y nuestros deseos y nos conformamos al nivel donde estamos cómodos. Yo sé, porque yo he estado ahí antes. Yo pues he tenido trabajos antes donde yo sé que me merezco más, pero no pido un aumento. Porque he tenido la mentalidad que si a mejor pido el aumento, a mejor no me lo van a dar, me van a hacer pasar pena o a mejor hasta me despiden. Yo también he estado en posiciones donde no ha pedido más de lo que yo creo que me merezco en un contrato porque pienso que a mejor mi valor no es suficiente o la persona no tiene para pagarme. Y entonces pues dejo que las circunstancias de personas alrededor de mí, cosas que están fuera de mi control, controlen mis cambios, en vez de uno controlar los cambios. Cuando tú controlas los cambios, entonces tú de verdad estás moldeando el futuro de tu vida. Ahora, no estoy hablando acerca de las cosas que están fuera de nuestro control. Yo te lo he dicho un montón de veces. Todas las cosas están fuera de tu control, menos los pensamientos que están en tu mente. Y los pensamientos dictan tus decisiones y tus decisiones dictan tus acciones. Y esas acciones son lo que te dan resultados. Por lo tanto, lo único que tú controlas y puedes cambiar es la manera que tú piensas. Imagínate, en el día de hoy, tú vas a tener la misma cantidad de pensamiento que tuviste ayer. ¿Y sabes qué? Más de 80% van a ser los mismos pensamientos que tuviste ayer. Por eso es que va a tener los mismos resultados. Entonces tenemos que esforzarnos a renovar nuestra mente todos los días. Así y solamente así es que nosotros vamos a estar en control de los cambios. ¿Y qué vamos a pensar? ¿Qué yo puedo hacer hoy para mejorar? Para acercarme más a mi meta. ¿Qué yo puedo hacer para traer cambios eficientes para mi desarrollo? ¿Me tengo que despertar más temprano? ¿Eso quiere decir que tengo que acostarme más temprano? ¿Cuánto tiempo debo de aplicar en una actividad que deje más resultados para mis finanzas? ¿Qué tengo que hacer para pensar acerca de mi futuro y mi retiro? ¿Qué debo de hacer para pensar que estas próximas Navidades, aniversarios o cumpleaños yo pueda dar sinceramente de cómo yo deseo dar? Y no solamente estar limitado a mis condiciones. Estas emociones son reales. Y cuando tocamos esas emociones, cuando decimos estoy cansado ya de vivir la misma rutina y y esperar que las cosas cambien y no cambian. O estoy cansado de confrontar retos tras retos tras retos y no veo que puedo salir de esto. Es simplemente porque tú no has estado en control de los cambios. Y tú tienes no solamente la habilidad, pero el derecho de poder formar la vida como tú deseas. Porque la capacidad de pensar y la habilidad de crear estaba puesto en ti como una función de tu propósito. Y negarte eso es negar el propósito por el cual tú existes. Esto es lo que deja a las personas sin vida, sin gozo y sin fortaleza. Y perdona que te hablé tan fuerte de esa manera, pero tenemos que tener conciencia de esto. Para mí, fue bien difícil crear la confianza interna para poder disfrutar de los cambios que yo quería para mi vida. Pensaba, ¿seré yo suficiente? Mira, tenemos suficiente con personas que no le caemos bien, ¿verdad? Personas que a lo mejor no piensan muy bien de nosotros. Nosotros le vamos a añadir a ese ruido más desconfianza, pensando menos de nosotros. O vamos a crecer. Decir, ¿qué de verdad yo quiero para mí? Y no confortarte con las cosas que sucedan como vayan a suceder. Date la oportunidad para crecer en tu propia manera de pensar y crea los cambios necesarios. Ahora, los cambios pueden ser tan radical como tú quieres. Pero lo que yo recomiendo es que tú empieces pequeño. Porque a veces nosotros decimos, sí, escuchamos un discurso como este y enseguida queremos cambiarlo todo. ¿Y sabes qué? Te vas a desanimar. Te lo digo de antemano y de experiencia. Te va a desanimar si tú quieres crear todos los cambios a la misma vez. Por eso es que las personas tienen resoluciones al principio del año y no llegan ni a mitad de febrero para cumplirlos. Y no los cumplen, los abandonan. Y es porque quieren perder de peso, salir las citas, quieren ganar más dinero, quieren acostarse temprano y para levantarse temprano, quieren nuevas rutinas en su vida y quieren hacerlo todo en las próximas 24 horas. ¿Cuánto tiempo te tardó para tener la rutina que tú tienes ahora? ¿Qué tú crees? ¿Cuánto tiempo te va a tardar para implementar nuevas rutinas en tu vida? Por lo tanto, tómalo paso por paso y mantén la paciencia. Y recuérdate que el valor de la paciencia está en el proceso. Si no escuchaste ese episodio, te invito a que escuches el último episodio que tuvo que ver con eso, el poder de la paciencia. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Una cosa a la vez. Aunque te tarde, mira, la mayoría del tiempo se tarda alrededor de 2 a 3 meses para aguantar una rutina verdadera para tu vida, para imponer en tu cuerpo, tu mente, para pensar totalmente diferente. Pues date esa oportunidad, pero empieza en el día de hoy. Haz una lista de las cosas que tú quieres cambiar y toma una a la vez. Tú vas a estar tentando para hacer 2. Ah, yo puedo hacer 2, yo puedo hacer 3, yo puedo hacer 4. Pero la realidad es que te vas a cansar en el proceso y no vas a poder manejarlas todas. Yo sé que tú tienes grandes capacidades, pero aquí la capacidad primordial es la disciplina. Haz tu lista, escoge una de ellas y empieza a trabajarla. Después de alrededor de 30 a 60 días, pues tú puedes empezar a implementar otras. Y tú puedes pues ya conocer cómo tu vida se está ajustando a esas nuevas rutinas. Tú no puedes predecir tu futuro, pero la mejor manera de garantizar un futuro mejor es viendo los hábitos que tú haces. Y eso pues implica los cambios que tienes que hacer para tener diferentes resultados. Todo lo que tú disfrutas en tu vida hoy es resultado de las decisiones y los hábitos que tú tuviste en tu pasado. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer para tu futuro? Como siempre, te invito a que me hagas preguntas. No simplemente estoy haciendo estas programaciones para traer esta información hacia ti, pero yo lo llevo un paso más allá. Estoy disponible para ayudarte en este desarrollo personal. Por lo tanto, suscríbete para que nunca te pierdas ninguno de estos episodios implementando estas ideas. Cuando necesites ayuda, pues pasa por johnnydelvalle.com y hazme las preguntas y conéctate conmigo en este proceso. También consígueme a través de las redes sociales como Johnny del Valle. Y pues será hasta la próxima. Recuérdate siempre que si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo. Y que todas las cosas son posibles. See you next time. Love you, Angel. Muchas gracias a todos ustedes que se han suscribido a mi podcast, que han también recomendado a otros. He recibido comentarios de personas que dicen, sabes, mi amigo te escucha y me recomendó, y pues gracias por este contenido. Y voy a seguir hacia adelante trayéndote aún más ideas. Mira, quiero darte la oportunidad que me haga preguntas para yo desarrollar programas a través de esas preguntas. Y así pues podemos aprender más. Si tiene cualquier preocupación o ansiedad acerca de cualquier tópico de tu vida, ya sea de relaciones, a desarrollo personal, de la salud o de negocio. Estoy aquí disponible con más de 20 años de experiencia ayudando y apoyando a personas a alcanzar la potencial adentro de ellos y descubrir el poder de la inspiración. Y por eso me encuentro aquí. Además, estoy trabajando en el curso de la inspiración bien fuerte. Y ya pues estoy haciendo eso disponible para algunos de los que escuchan esta programación y están ahora mismo ayudándome a desarrollarlo y hacerlo mucho mejor para cada uno de ustedes. Lo voy a someter aquí por única y exclusiva vez a través del podcast. Por lo tanto, por eso que te digo, suscríbete. Y entonces en estas programaciones también pues a veces hablo acerca de cómo mejorar tu vida a través de nuevos hábitos. Bueno, Yo te quiero ayudar en cómo hacer ese plan posible. Ya sea acerca de tu salud o tus finanzas, pues tengo unos cursos específicos que hago personalmente con las personas que requieren esa clase de ayuda y atención. Pues siéntate libre para acercarte a mí. Muchas gracias y como siempre, continúa hacia adelante porque todas las cosas son posibles. Ahora sí, chao. Bye bye.